como su lado profesional, por decirlo así. Él estaba dando clases de ritmología a las chicas de la Sociedad Sirio-Libanesa. Un saludo también muy grande para ellas. Y en lo que yo me acerco, porque me entero que hay un derbaquista en La Rioja. Ajá. Y bueno, digo, bueno, me interesaría armar algo. Me acerco a hablarlo a este sujeto. Seguramente, no sé, le va a gustar o le va a agradar la idea. Lo primero que me dijo, mira, es muy complicado hacer música árabe. Se puso en diva. Claro, pero estaba en modo profe. Modo profe. Claro, claro. Ese así se defiende él, seguramente. Bueno. Y bueno, la verdad que después, si no me equivoco, debe haber pasado 2 años o 1 año, en lo que mi hermana me dice, necesito componer algo, o me pide que componga algo para armar un espectáculo en vivo. En lo que se me ocurre, bueno, me pongo a ver ciertas cosas y después me dice, va a venir el novio de Ana, me dice que es Ángelo, el derbaquista. Y entonces, y puede tocar por encima mientras vos tocas y arman unas bases de fondo. Ah, listo, genial, le digo. Entonces lo que yo armé medianamente fue como para que todo salga bien. Y en eso, en lo que estábamos armando, estábamos necesitando otro guitarrista. Ajá. Alguien que, digamos, vaya haciendo los punteos mientras yo iba haciendo la base, porque sonaba todo muy vacío. Y apareció Ángelo. Apareció Ángelo, cayó de la nada, nadie lo vio venir. Pero bueno. Verdad, no se dieron cuenta, yo ya estaba tocando con ellos. Ajá. fue así, se dieron cuenta y ya estaban ensayando juntos. Sí. Y eso. La verdad fue, para mí es loquísimo, porque yo no me imaginaba, o sea, primero acá en La Rioja, más que nada, dejando trabajo, familia, para venir y dar clases acá y de la nada armar una banda por la cual me consume el tiempo, y estoy agradecido por el tiempo que me consume, porque decidí venir y quedarme acá únicamente para dedicarle tiempo a la banda, nada más. Y, te viniste por la banda, no por tu novia, no por trabajo. Sí, no te vayan a escuchar ya. Bueno, no, bueno, también. Pero la teoría también del derbaquista es que todo pasa por algo y que esta unión ha sido del destino. Para mí sí, porque sí. Apenas surgió todo, tuvimos ya presentaciones, automáticamente yo hablé con los contactos que tenía en Catamarca, ya apenas teníamos ni una semana de ensayo y ya teníamos que preparar 30 minutos de show para dos presentaciones en Catamarca, y una se viene ahora el 21 y otra el 4 de diciembre, y nada, bueno. Está loquísimo. Sí, acá hicimos una en la Sociedad Sirio-Libanesa, que estuvo genial, estuvo impresionante. Yo estuve presente ahí y ahí fue cuando los conocí y me duele en la cabeza, sí, cómo tocan, cómo disfrutan de la música. Es muy bueno. Lo que pasa es que no nos ponemos límites, o sea, pues, creo que yo siempre quise estar en una banda y vengo o sea, el ambiente árabe ya de por sí es complicadísimo por el tema de las bailarinas. Y yo simplemente tocaba el derbaque. Modo profesor on. y yo, sinceramente, ya estaba por dejar el derbaque. Ya no quería tocar más. Ya estaba cansado del ambiente, de todo. Y menos todavía tocar con gente. Si tocaba con gente, tiene que ser algo totalmente abierto. Y bueno. Es lo que surgió. Yo quiero saber las edades que tienen. Bueno. Comience yo tengo el más calero. Yo tengo 27. Ah, por favor. Tengo 15. Bien, 15 años. 15 años. Y toca la viola como si tuviese 30 años de experiencia ya tocando la viola. Bueno, yo tengo 21 años. Estoy soltero. Empezaba a promocionarse. Y bueno, y Ángelo, ¿cuántos años tenés vos? 26. Creo que vamos a tener que mencionar Ángelo 1 y Ángelo 2, porque ¿cómo se distinguen cuando ensayan? Como dice, Ángelo, toca. Yo digo, él dice Ángelo y nos damos vuelta a los dos. Lo hago para joderlos, pero generalmente cuando siempre digo o Ángelo chico o Ángelo grande. Ah, así es la diferencia. Sí. Pero bueno, y bueno, la verdad no nos gusta ponernos límites en cuanto a los gustos musicales de Pangea, porque es como que, bueno, hay muchos gustos dentro de la misma banda. Hay muchos gustos muy diferentes, y el objetivo de por sí, cuando comenzamos o cuando largamos, era buscar unificar todos los géneros y todos los estilos. Por eso, de ahí el nombre, digamos. Pangea, exactamente. Pangea surgió por eso. Teníamos otros nombres en mente. A ver cuáles eran los otros nombres. Nos íbamos a poner, ¿cómo era? ¿Del ancestral? ¿Cómo era? Ah, no, para esa noche. Esa fue una de las primeras noches acá en la Rioja que estaba. Tenía un hambre, no tengo ni idea. Y salimos y fuimos a un lugar que se llamaba Lomo Cero. Lomo Cero, o algo así creo que se llamaba. Entonces la idea surgió ahí en el momento de ponerle Lomo Cero a la banda. Lomo cero se iba a llamar. Ancestral. Lomo Cero ancestral. ¿Voladas de noche, viste, cuando tenés hambre? Sí. pasa siempre. Y bueno, después teníamos otra de Ancestral, que era un nombre bastante largo, algo de Lomo Cero Ancestral, y otro, no me acuerdo. Cada nombre que estuvo ocurriendo. 777. Era el precio que tenía el domito. Ajá. Tan caro estaba el domito. ¿$777 o 7,77? Sí, pasa que quien lo hizo... Pasa que quien lo hizo lo mito, yo flasheaba que seguro salió del infierno porque era muy grande. Entonces era 666. Entonces yo digo, lo debe haber hecho algún pariente. Entonces, pero no decir. Y bueno, fue bastante mágica la unión de la banda. Y bueno, de por sí hoy en día estamos buscando, digamos, incorporar más músicos, por decirlo así. Un solo músico fijo que nos serviría o un pianista o un bajista. Uh-huh. Y de ahí, no sé, varias colaboraciones, qué sé yo, invitar a artistas invitados para que canten, o como tenemos a las chicas que son artistas invitadas, ellas bailan. ¿Puedes contar del viernes que viene? Claro, este viernes nos presentamos el sábado. El sábado vamos a estar tocando en la Plaza 25 de Mayo. El sábado. Ah, este sábado, sí. Este sábado en la Plaza 25 de Mayo, si no me equivoco. No recuerdo por qué es un evento. Por la Jornada de la Diversidad, sí. Ah, exactamente. Exactamente, sí. Nos llamaron para que toquemos y, bueno, las chicas van a bailar también. Y nos estamos por presentar en un evento que se llama TEDx, si no me equivoco. Sí. Que va a ser en el Espacio 73 el viernes 13. El viernes 13. Me suena que algo se va a prender fuego. Bueno, espero que no. Y bueno, nos convocaron como para abrir el evento de por sí. Así que espero que salga todo bien. Para todos aquellos que nos quieran ir a ver. Están invitados, no hay ningún problema. Pueden mandar saludos. El guitarrista de la banda es facherísimo, se los voy diciendo de ya. Tiene esas ondas en el pelo estilo, claro, estilo indie rock. Ajá, es bien indie. Hablando de eso, quiero que me cuente cada uno qué influencias tiene, particularmente, musicalmente. Eso, justamente ese es el punto por el cual yo digo que para mí la unión de la banda es un milagro. Porque yo empecé escuchando música árabe a los 10 años. Mi vieja puso hace más de 10 años una academia de danza y me crié escuchando música árabe. Pero a mí me gusta el metal y en todas sus variaciones. Y después conocí a esta mujer punky que un metalero con novia punk. La verdad fue complicado al principio, o sea, fue complicado. Bueno. La vuelta de las cosas para mí, o sea, el hecho de que con el tiempo yo justamente iba, muchos me estaban pidiendo solos en vivo, yo tocaba solo y tocaba solos de Derbaque, que ya las últimas veces yo no estaba sonando tan árabe, estaba cansado de lo árabe, porque las bailarinas te piden siempre un cierto tipo de juego, un cierto tipo de cosas y... La de ritmo. Y es repetitivo. Y es bastante, bastante cuadrado. Yo me estaba cansando. Entonces empecé a meter en lo solo. A veces improvisaba y metía cosas como doble masa, digamos así, en los bombos. Después me trajeron un derbaque de aluminio de Estambul, que lo trajo mi vieja, junto con otro derbaque más también. Que ya ahí podía hacer los sonidos de la bata. Y ya podía soltarme un poco más. Y ya empecé a involucrarme de nuevo en el derbaque de otra manera, y justo se me cruzan estos dos que me hicieron acordar todas las cosas que yo venía escuchando, y no nos damos cuenta y estamos Hay una parte en un tema que es este... ¿En cuál es? Es en Oasis, ¿no? Oasis. En Oasis. Hay una parte en que yo estoy haciendo un ritmo en Der Bakke que es viejísimo, se llama... es el Karsilama, es de 10 tiempos, y es y una bueno, base árabe, mientras otro está funkeando. La primera guitarra va haciendo funk, el otro está, yo voy haciendo machaque de metal. Sí, está machacando ahí. Una vez hicimos una grabación con una base de bajo medio... medio blusera, sí. No, más que blusera, creo que sería latinoamericana. ¿Sí? Era un combo, era muy, eran, muy eran, salsa. Eran dos compases y ya tenías de todos ahí. De todo, no sabías qué hacer. Eso es lo bueno que tiene. Si cabecear o hacer poco o bailar. O bailar. O bailar. Sí. O bailar. ¿Y tus gustos, Ángelo? Y bueno, yo teóricamente es lo mismo que el otro Ángelo. siempre también tuve bastante gusto por lo que sería el hard rock y más adelante lo que sería el metal, pero siempre me han gustado muchos de los estilos musicales diferentes. Es como que no me cierro a estilos nuevos de todo tipo, tanto como electrónica hasta no hemos pensado eso hasta ahora, ¿no? Búsquense un DJ sería que les meta bases. Sería interesante. Sí, podríamos meter varias cosas. De por sí, Sombras, el tema que estamos por presentar en el espacio 73, va a estar voladísimo. Tiene una onda. No sé, electrónica. Sí. No sé si el público conoce algo de lo que es el Tribal, pero el Tribal presenta visualmente un show espectacular. Y nos dejó cabeza para nosotros poder volar no solamente musicalmente, sino cuando sea el momento de presentarnos vamos a tener toda una vestimenta. Hoy salieron nuestras mujeres a comprar la... Suena muy feo eso. Para hacernos... Van a tener unos trajes de... Sí, buenísimo. Vamos a pintarnos las caras, todo, vamos a hacer una cosa... Ojo, no las obligamos a las mujeres a que nos hagan las cosas, ¿no? Claro, No. Para muchas más. Sí, mucho. Por favor, chicos. Ni una menos, son buenas. Ni una menos, por favor. Mis gustos musicales son muy variados. Por lo general a mí no me gusta ni comparar los géneros y mucho menos decir que un género es superior a otro. Hay muchos músicos que dicen que el buen músico solamente hace jazz. Para mi punto de vista, a mí me parece que, por ejemplo, del rap hay muchas cosas que se pueden rescatar. De la mismísima cumbia hay muchos que me dicen, pero qué, ¿por qué la cumbia? La cumbia es la visión de un tipo que no tuvo la posibilidad de conocer otras cosas más que, no sé, ritmos tener tropicales. Claro, o sea, vivir en una villa, tener una visión muy cerrada, ver todo desde abajo. Entonces no pretendas que las cosas que te vaya a contar sean muy bonitas. Entonces, a mí me parece que cada género es espectacular. Me gusta a mí toda música me gusta. Y bueno, y quiero decir que los quiero mucho, chicos. El momento sentimental. No. Pero bueno, muy contento de que nos hayan invitado a la radio. La primera vez que venimos a la radio. Primera vez que... En realidad, este es mi primer proyecto. Como músico a este nivel, así que todo lo que estoy haciendo o presentando o tocando es como la primera vez que estoy presentando con un grupo. Estás perdiendo la virginidad como músico. Exacto. No se me sonroje. Pero no nos contaste más de tus gustos musicales. Me dijiste que te gusta la música árabe, pero te quedaste ahí. No, ese soy yo. No, pero él dijo también que desde chiquito tenía... Él tiene una madre que enseña danza, es verdad. Sí. Escuchó. Es más, él fue alumno mío, ahora que me acuerdo. ¿Sí? Sí. De Der Bakke. Sí. Cuando empecé a dar clases de ritmología, no tenía quien le interesara tocar el Der Bakke. Ya nomás la madre lo metió a él, viste, que vaya a aprender. ¿Viste cómo son? Y sí. Ya está, de paso, hay un Der Bakkeista en la ciudad, de paso. Bueno, yo tengo a mi hijo que aprenda. ¿Viste? Vos vas a hacer yo le enseñé. Esto. Y ahí le estuve enseñando un buen tiempo. Y creo que le fue mejor en la guitarra. creo que no soy muy bien profe de eso. Calculo que algún día tendrías que volver a enseñar. Y sí, de una, la verdad. Volvamos al tema de que sos un profesor. Contame qué es lo que es el Der Bakke. El del básquet es mi vida, bro, lamentablemente. Oh. es una locura para mí el tema de del básquet porque mi vieja me hizo lo mismo que Ángelo, que el otro Ángelo. Ella empezó dando clases de árabe y un día viajó y se compró unos del básquet. Y los del básquet estaban al vicio ahí, no los usaba nadie. Ángelo, vos aprendés, dijo así. Y ahí estaba yo, todos los días en las clases de ella, escuchando árabe. Y si estás 10 años escuchando música árabe, calculo que algo se te va a quedar, ¿no? Y sí. Bueno, y un día fui y viajé, tomé un curso con Osvaldo Brandán, uno de los mejores percusionistas del mundo en del básquet. Y me quedó la ficha de que mi manera de tocar es muy, muy peculiar porque la cultura oriental es zurda. Todo es para la izquierda, tanto en su escritura hasta en sus instrumentos. Todas las cosas se hacen con la mano izquierda en el del básquet, pero yo soy derecho. Y me acostumbré desde un principio así, y la mayoría de los ritmos y sonidos los hago con la derecha cuando los otros los hacen con la izquierda. Por lo tanto, puedo hacer cosas que ellos no pueden hacer. Oh. Y ellos hacen cosas que yo no puedo hacer. Claro. Pero sus pros y sus contras. Sí. Sí, pero eso a mí me abrió la capacidad de poder hacer mucho ritmo en el del básquet, no solamente la música árabe, que ya de por sí es sumamente amplia, son muchísimos ritmos, muchas cosas, y bueno, y un tiempo ya después en clase mi vieja me escuchaba y me decía, tocas bien, boludo, y se aseguró de que yo tocara un show como a los 15 años. Mi primer show que fue en el interior de Catamarca, y de ahí todos los años tenía alrededor de 10 o 15 shows con mi vieja, y durante mucho tiempo viajé y toqué en todos lados. Me faltó viajar a México, no pude ir porque no pude sacar la lo que te dan en la PFA, lo que es la visa, la visa, no pude sacar la visa, pero viajaron todas las alumnas, menos yo. Pero sí, tuve experiencia como música árabe muchísima, y venía acá, me puse de novio, vine acá y digo, bueno, me voy a quedar un tiempo acá, qué sé yo, para disfrutar un poco, porque la conocí a mi mujer una semana y no quería que se vaya. Claro. Y digo, bueno, me vengo acá a La Rioja y me voy a quedar una semana más con ella. Bueno, me quedé una semana más con ella y ya pasó una semana y ya venía la otra y ya me estaba quedando sin money y me quería volver a mi casa. No, bueno, mirá, ¿vos qué no haces esto? Si vos sabés hacer esto, que lo otro. Bueno, está bien, sí, dale, voy a dar clases. Y ya el tiempo era indeterminado y empecé dando clases acá y empecé cobrando, me empezó a ir bien y conocí estos. ¿Hace cuánto que estás acá? Y hace 3 años. Pero el primer año fue así, que me quedé todo el año entero. El primer año fue una locura porque dejé todo de golpe y me quedé todo un año entero para probar suerte. El segundo año dije, no, bueno, tengo que irme a hacer mis cosas, que esto, que lo otro. Tercer año de nuevo acá, pero estoy dedicándole mi tiempo a esto porque tenemos cosas que hacer y no podemos hacerlas si no tenemos ensayos, si no tenemos visiones de las cosas, si no charlamos, si no estamos frente a frente y estar yendo y volviendo no se puede. Claro. Por lo menos en mi situación no, tal vez otros músicos sí pueden, pero yo no. Y no sé, desde chico siempre fue así, me dejo llevar y me sale bien. Hubo una vez que no me salió bien. Pero eso para otro momento. El muchacho Ángelo, le comentamos a la gente, para la fiesta del desierto estuviste tocando con Hernán y con Evelyn. Sí, estuvo. ¿Qué tal esa experiencia? Fue impresionante porque un día anterior fui a una clase de él, de música experimental, que fui con Isa, con el guitarrista, y ahí estuve escuchando todo y me dejé llevar por los proyectos de él, por la música que él presentaba. Más allá de todo, de la parte teórica no me entró mucho que digamos, pero me importaba más la parte musical, me importaba muchísimo esa parte. Y le digo a Hernán, che, creo que no hay mejor manera de aprender lo que estás enseñando si no es tocando, ¿no? Le digo, sí, de una, me dice así, y bueno, y flasheamos un chat, tocamos, yo toqué el del básquet, hasta toqué la guitarra también, Y después me llamó, quería que toque con él. Ensayamos 5 minutos antes de salir a tocar, 5 minutos antes. Y fue impresionante lo que hicieron. Y fue, pasa que ese estilo está impresionante porque a mí me dejó ser estructurado y volar al mismo tiempo. Yo estaba marcando una estructura dentro de la música, mientras ellos se podían ir a donde quisieran, en las notas, en lo que quisieran, pero yo mantenía una estructura y podía volar dentro de esa estructura y me encantó y fueron 2 temas, yo loco así, de la nada. Sí, la verdad. A mucha gente le gustó. Y al otro día me llamaron también y no tenía el teléfono prendido. Y de esa manera también nacieron muchos temas de Pangea. Sí. Sí, mucho, también. En realidad yo creo que todos los temas son improvisación. Todos los temas fueron improvisaciones. Todos los temas son salidos de improvisación. Tuvimos la suerte de agarrar y grabarlos. Porque claro. Si no se acordaban. No nos acordamos ni ahí. Y encima nosotros, la primera semana que nos juntamos a ensayar, tuvimos que decir, basta. Lo que pasa es que queríamos la seguir. La magia de la música está en la improvisación, porque es el sentimiento crudo. Sí, exactamente. Tal cual. Entonces es no es hay perfecto. Algo que salga mejor que lo improvisado. Claro, de ahí ya le podés dar retoques, lo vas acomodando, dejas que el tema evolucione con el tiempo y ya cuando tenés un tema maduro, por decirlo así, perfecto, listo, lo presentás y sale lo que sale. Ahora vos, Isa, contame tu historia con la música. Mi historia con la música. Bien, 8 años. Me compro una guitarra a mi viejo y me dice, toma. todo le pasó lo mismo. Bueno, 8 años, mi viejo me compra la guitarra, decido empezar a tocar. Más que todo por gustos musicales de mi viejo. Mi viejo le encanta Sui Generis, o sea, es de esa onda bien. León Gieco, Lerner. Rock nacional, rock así. Nacional, rock argento. Mi viejo tenía el pelo largo, una moto, campera de cuero, así te va más o menos. Y bueno, mi viejo me compra la guitarra y me dice que empiece a aprender la guitarra porque él veía que yo tocaba, tenía un violín que era viejísimo, y con ese tocaba yo, y yo no sabía nada de música. Ese día, bueno, me compra la guitarra mi viejo, empiezo a aprender, y bueno, cuando vengo acá, yo soy de Tucumán, aclaro, cuando me vengo acá a La Rioja, decido estudiar música en el Polivalente de Arte. Bueno, yo no decido, deciden mis viejos, dice, bueno, vas a ir, me dieron permiso, por decirlo así. Buenísima escuela, por cierto. Es genial, a mí la verdad me deja muy buenos recuerdos, me encanta el Polivalente, quisiera volver, la verdad. Y bueno, ahí tuve mi formación musical en el Polivalente de Arte. Y bueno, me hice de varios amigos, aprendí otros instrumentos y empecé a divagar en lo que sería el rock. Me gustó lo que sería el rock pesado. Es lo primero que escuché. Empecé escuchando en MTV Korn, cuando salía en MTV Korn. Una masa de MTV en esos tiempos. Y salía, qué sé yo, System of a Down, bueno, y otros grupos. Sí. Bueno, las bandas que todos conocemos cuando éramos chicos. Aguanta los 90. Exactamente. Y bueno, la verdad, esas fueron mis primeras influencias. Después empecé a conocer un poco lo que sería el rock nacional, porque no conocía nada. Escuchaba todo de afuera, me vestía de negro, decía, si no cantan en inglés, no es música. Me hacía el típico, debo haber tenido 16 años en ese entonces. El emo. El metalero. El metalero. Y bueno, a mis 17 años... formo mi primera banda con unos amigos, un día una banda de garage, al comienzo era una banda de garage, por hacer hobby, que se llama Catástrofe, no sé si la conocerán a la banda. Sí. Catástrofe. De Springfield. Queremos decir Catástrofe. Y bueno, surge la banda, empezamos a tocar, más que todo por una idea de protesta y esa euforia tenía la banda en ese entonces. Y bueno, así ha sido mi vida como músico. Un día decidí meterme en el rap y hasta hoy en día estoy esperando terminar de grabar mi maqueta de rap para sacarla a la luz. Quiero terminar mi proyecto como solista. Me gustaría, estoy en una banda de reggae, soy el primer guitarrista de la banda de reggae que se llama Melody Kimei, perdón, me van a pegar los chicos. La banda se llamaba así antes, se separó y nos llamamos ahora Melody Kimei. Y bueno, esa sería mi formación musical o mi idea musical, no sé, alguna otra cosa más yo que quieras. Me acordé que, de algo, vos sabés. Si tenemos tiempo. ¿Vos sabes? Sí, tenemos tiempo. ¿Catamarqueño? No, pará. Vos sabés que me acordé que esa noche que toqué con Hernán, esa noche, fue una de las noches que me enseñó algo por la cual también estoy en Pangea también hoy en día. Porque mucho tiempo de tocar en escenario frente a mucha gente, llegué a tocar hasta frente a 300 personas, más personas todavía. Como también tuve público de uno, dos también, cosas más privadas. Pero esa noche, me acuerdo, me fui temprano, me cagué de hambre y de frío, un buen rato, pero tenía ganas de tocar y experimentar algo nuevo. Y lo que salió fue bien callejero. Bien under. Bien under. Bien under. Bien under. A lo underground. Y no me importó nada. No me importó ni el hambre, ni el frío, ni el sueño, nada. Eran las 5 de la mañana que teníamos que tocar, ya no había nadie también. Bueno, sí había un par de claro, gatos locos, así. Lleno, pero había gente. Había gente. Había más. Y no me importó nada de eso. Cuando salí de ahí salí contentísimo. Salí con esa experiencia de que aún así, habiéndome pasado todo eso, y yo, no sé, en el fondo creo que tenía algo de ego creyéndome otro tipo de artista, no me dolió, o sea, no me molestó nada de eso, y me gustó mucho más y me sentí que toqué mejor que en cualquiera de esos otros shows, que en todos mis años de experiencia. Y prácticamente lo que me presentaba Pangea era eso también. Si no, me habrán dicho muchas veces, vení, vamos, tocamos la plaza, sí, porque sí, no, y vamos y tocamos la plaza. Me encanta, a mí me encanta la música callejera. Y me gustó, está buenísimo, me gustó también esa experiencia, de la nada, andamos en una... Una peatonal. Una peatonal, después en otra peatonal, después... Me gustó esa experiencia también y sí. Los estoy llevando por mal camino los chicos, lamentablemente. Músico de teatro tocando en la peatonal, imagínate. Está bien, hay que experimentar todo. Hay que experimentar, hay que experimentar, hay que ser positivo. Exactamente. Bueno, muchachos, ¿quieren tocar? Y bueno. No sé, digo yo, ¿se puede? Es que tanto hablamos, ¿no? Como que después, bueno, eso fue todo, eso fue Pangea. Vamos a escuchar un tema. Bueno, A ver, ahí probamos un poquito el sonido. Dale, perfecto. Manda saludos, Hernán, que dice que son unos cracks. Gracias, muchas gracias, Hernán. Vamos ahí, Hernán. Mandale un beso a Hernán. Hernán gay, no conocido del truco. No conocido, ¿estás seguro? No por Hernán. Bueno, el tema que vamos a hacer ahora se llama Guerra. Guerra. Así que pueden imaginarse lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran referido a la guerra, obviamente. Claro. Thank you. Este tema se llama, obviamente, El Grito Después de la Guerra. ¿Lo cantas? Sí. Por favor. Sí, se me escucha. Hacer el Pangea. Vamos con Pangea. ¿Pangea? Sí. Bueno. Este tema se llama Pangea. flash. ¡Qué flash! ¡Qué flash! Se, me encanta cómo disfrutan, tocan con los ojos cerrados, lo sienten en la música. Son una masa, muchachos. Muchas gracias, sí. Lo disfruté mucho tocando. Sí, se sintió muy bien, ¿eh? Yo la pasé una masa. Sigan tocando si quieren. Toquemos. Vamos. Anubi puede ser. Me quedo Anubi, podemos hacer flamenco después. Flamenco, bueno. Vamos con Anubis. Este tema se llama Anubis. Y este se viene también como tirando una primicia. Ah, sí. La batalla entre Anubis y Ra. Y Ra. Se viene el ejército de Ra, un tema que se va a llamar el ejército de Ra. Ajá. Te podés imaginar lo brutal que debería sonar. Se viene el ejército de Ra. Lo que pasa es que hasta ahora es como que nos venimos limitando un poco la parte de heavy, ¿no? Claro, nos venimos atando la mano. Sí. A los tres nos gusta bastante lo pesado, digamos. Pero se nota cuando tocan unas influencias de Symphony of a Down, cosas así pesadas. Se nota. Y queda bastante bien. Estamos preparando un cover que es el tema de Shakira. No, mentira. Ojos así, como lo que tiene. Pero es que no lo pidieron, no, mentira. Hay que atrapar al público con algo, chicos. ¿Qué quieren que haga? Bueno, si yo fuese Shakira, sí, atraparía al público. Ah, pará. Bueno, lo que sería otro tema que se va a llamar Ra, que sería el dios del sol egipcio, y la batalla entre estos dos dioses, Anubis y Ra, que se viene en primicia. Sí, no tenemos ni idea de dónde salen los nombres ni nada por el estilo, pero... Es lo que nos imaginamos, sí, cuando lo estamos improvisando, claro. y va saliendo, así que puede que en algún momento sapemos, aunque sea la introducción, para... Sí, puede ser. Ya vamos a ver qué si quieren los chicos. Vamos con el tema Anubis. Pusimos nombre hasta el momento. La idea por lo general es lo que sería la influencia de la música árabe en lo, no tan solo la música, sino toda la cultura árabe en la cultura española. Este tema dice algo así. Thank you. menor, ¿querés? ¿Cómo la quiere? Bueno, ¿quién empieza? Ya la rellé. Bueno, ya sé. ¿No crees que empiece yo? ¿Va a empezar? ¿Ya empecé yo? Somos macho. ¿Cómo sería? Te manda saludos al profe Natacha. A la llanera. ¡Tóquenlo! No va a salir igual ahora que lo estamos por tocar. Oye. No sé, chicos, ¿quieren zapar alguna otra cosa más? No sé, yo sí, siempre zapamos. Si ustedes la verdad, quieren. Yo sé que planeaba que ustedes sigan tocando. O sea, pensé que iban a seguir arpegiando alguna boludez más. Bien. Pero todos frenamos. Vamos. ¿Lo vamos a hacer bien? Bueno, ahí nos soltamos con la parte trayera. Es como que, ¿qué pasó? Los chicos estaban muy tranquilos. Algo pasó ahí. Estoy. No anda. No. Ahora sí anda. Estoy muy contento de haberlos invitado. Estoy muy contento. Gracias, gracias. La verdad, estuvo genial esto. Sí. Apasiona más, estuvo buenísimo. Además, para es como. Experiencia, nada más. Sí, no, no tan solo eso, sino que el hecho de tocar y escucharte así con auriculares no es lo mismo que ensayar. No es lo mismo que ensayar como generalmente ensayamos. Se siente de otra forma. No sé, es como... Sí, hay otro tipo de comunicación. Sí, no, es como que... Está bueno. Está buenísimo. ¿Podemos venir a ensayar acá? ¿Entendés más? Claro, y te das cuenta que estás tocando, en serio. Sí. No, pero la verdad, muchas gracias por invitarnos. Muchas genial. Después nos gustaría saber qué opina la gente. También. Ahí estuve recibiendo mensajes y todos están sumamente... Genial, qué buena onda. Están así como, wow, oh, como estoy yo, como estoy yo. ¿Qué más? Así no, que... Hashtag Pangea sonó y ponen cómo sonó. Pará, tenemos... Él es el flogger de la banda. ¿Por qué lo remandó al frente? Ahora él es el chico moderno. Yo te mando cartas directamente, te pido que todo más escrito, ¿viste? Bueno, tampoco la macana. Tiene Facebook, WhatsApp, vive metido ahí. No, mentira. Son como distintas generaciones. Claro, sí, en realidad somos distintas generaciones, ¿no? Sí, somos muy distintas las generaciones, ¿no? Y se vendría siendo el más viejo, ¿no? ¿Yo el más viejo? Solo porque tengo barba, todo el mundo piensa que soy viejo. Mentalmente. Pero la barba es experiencia, papi. Ah, bueno. Pero bueno, no sé. Yo me la saqué porque era muy macho. Bueno, va, suficiente. No sé si quieren tocar algo más o se quieren ir. Estamos igual, estamos en la misma. O sea, yo me quedo acá toda la noche. Podemos hacer este. Claro. Es más, yo traje ropa. Nada. El programa dura hasta las 12, son las 11. Son las 11. ¿Qué? Pueden tocar un par más si quieren. Entonces a la gente le va gustando. Le va encantando. Deberíamos contarle que teníamos planeado. Sentarnos, hacer sonido. Y aún así sale todo bien. Salió perfecto. Bien. Bueno, todo esto está siendo grabado, así que. Perfecto. Genial, genial. Muy bueno. Aquí va a ser subido a las redes. Bueno, tenemos un nuevo disco. Ahora. Siempre mandamos el demo. Che, mandamos algo más. Más tranqui. Seguime, mirá. Se me acaba de ocurrir una cosa en la cabeza y vamos a ver si suena como lo tengo en la cabeza. ¿Ah? La menor. Por favor, a todos los que están escuchando en la menor, quieren improvisar con nosotros en sus casas, sería impresionante. Manden el audio y estaría buenísimo. Ese, ¿no? Muy bien. Bueno. Ahora sí tenemos dificultades técnicas. Tenemos dificultades técnicas. Uno de nuestros guitarristas acaba de salir de la sala. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser improvisar. Cuando él llega, se va a acoplar lo que nosotros estamos improvisando y vamos a ir largando. Me parece muy bien, a mí también. Es una idea innovadora. Nah, tío, vamos, dejemos de charlar y toquemos, chicos. Thank you. Angelo Muro. Me gustaría ponerle amigos. Suena así, ¿eh? We'll be right back. igual. Menos mal que está grabado. Y decía, no, chicos, disculpen, la grabación no se pudo hacer. Menos mal que está grabado. Se nos cortaba. Bueno, no sé. Es, no, nunca lo vuelvo. No, no, no, no. El pájaro de mal agüero. No diga nada, Ángelo. No hay que lechuciar, no hay que lechuciar. Lechuciar, está muy bueno ese término. Bueno, la verdad estoy muy contento. Esto fue, sí, genial, genial. Fue genial. Sí, fue genial, la verdad. Para la próxima traemos el teclado y zapamos también con eso. Yo la próxima vez, si... Yo no tuve tiempo, la verdad, pero la próxima vez, si nos vuelven a invitar... Por supuesto. Me voy a colgar si no aviso allá en Catamarca para que nos escuchen de alguna manera. Sale por internet de la radio. Seguro, para que nos escuchen todos mis amigos, mis familiares, todos. Y se nos escucha allá. Genial, ¿no? Genial. Sí, se van armando las groups, digo... El club de fan de Pangea. Claro, el club de fan. No quise decir grupo y fue un error de mi vocabulario. Claro, lo siento. A veces sale lo que uno no quiere. A veces, no sé si en este momento fue así. No, mentira. Bueno, no podemos dejar de charlar. Eso es la verdad. Siempre nos tomamos todo. Es verdad, muchas veces agarramos y hacemos una junta específicamente para charlar. A veces agarramos y decimos un día, bueno, no vamos a ensayar, nos vamos a juntar y vamos a charlar. Es verdad. Tenemos que adelantarnos unas, ponerle que digamos a las 5 nos juntemos a charlar. Bueno, nos juntamos en realidad a las 2. Con 3 horas de anticipación que vamos a estar hinchando las bolas. Hasta que ensayan. Por lo menos... Sí, son un grupo bastante, bastante alegre. Si no te lo tomas así, ¿qué vas a hacer? Es que la verdad... La primera palabra sabia del pibe. Está madurando. Nos ponemos felices. Falta que los tres tengamos lentes, porque el Ángelo de Herbaquita ya usa lentes. Sí, tenés que usar lentes, es obligación. Aunque sea de esos que no tienen aumento. Claro, por facha, hoy en día. Claro. Eso es muy... Hacen los machos. Muy hipster, boludo. Muchos términos no los conozco, no me vengas con esas cosas. Esos términos, nuestro querido Ángelo, no las puede entender. Porque... Los lentes hipster son los que tiene el Tuco. Claro, por ejemplo. Me insultaste sin que yo me dé cuenta. Exactamente, papilo. Oh. En mis tiempos te decían cuatro ojos, con semejantes anteojos. No, ahora se mueren por comprarlos aunque no tengan aumento. ¿En serio? Sí, la verdad, los tiempos cambian, ¿no? Antes, mientras más grandes eran los anteojos, más vergüenza te daban. ¿No? Claro. Ahora, mientras más grandes los anteojos, más cool sos. Así, claro. Ahora todo tiene que ser grande, todo grande. Todo tiene que llamar la atención. Todo tiene que ser grande. No, pero estás en la radio. Estoy en la por eso, o sea, nadie. Ahí está la cámara, chicos. Caracoles. Estamos hablando de la nariz. Claro, porque mientras más grande es tu nariz, o sea, más te da... respiración tenés, más exhalación, más inhalación, por lo tanto podés cantar mejor. No, mira, no arreglé que la embarrado. No arreglé que la embarrado. Lo siento, pero la embarrado. Bueno, un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Sí. Espero que estén disfrutando o hayan disfrutado de lo que ha sido Pangea. Igual que nosotros, porque nosotros la estamos pasando una masa, la verdad. No sé, yo. Dijiste la estamos, eso significa que nos vamos a quedar acá. Ah, muy bien. No, mira, yo por mí me quedaría. No sé, a lo sumo capaz que después dice, no, mira, por favor, sacalo esto porque ya quiero escuchar todavía, no sé. Caían los dueños de la radio así. Se van todos de acá. Se van todos de acá. ¿Qué pasa acá? Tus chicos no se toman nada en serio, por favor, sáquenlos de la radio. Sáquenlos porque quiero escuchar a Ricardo Arjona. ¿Qué tiene Ricardo Arjona? Está bueno, ¿Por qué? Yo nunca entendí esa frase de los pingüinos en la cama. ¿Los pingüinos en la cama? ¿Qué tienen? ¿Qué? Ya? No, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Qué le hizo? No, que para todos los televidentes... para los radio escucha. Sí, para los radio escucha, recién acaba de pasar un colectivo y nos saludaron todos. Ajá. Todos iban escuchando. Todos iban escuchando justo el programa. Aguante la línea, no sé qué línea es la que pasó. Todas pasan por acá. No, todas pasan por acá. Aguante la línea 8. Un saludo para la línea 8. Aguante todas las líneas que pasen por acá. ¿Quieren que toquemos algo más? El ultimito. El ultimito, bueno. ¿Quieren que toquemos algo más? Sí, o... compadre. A mí, yo, o sea, se me secaron la idea. Yo por mí ya me... con esto, el último que tocamos, o sea, hay que retirarse, bajarse en la cúspide de la fama, chicos. No, no. Porque sigue, hacer sí. otra más es como que no, no sé, para mí. Yo estoy bien, o sea, yo tengo un montón de ritmos y pueden improvisar a través de esos ritmos si quieren. Yo estoy cómodo acá. ¿Estás cómodo? No sé. Bueno, vamos, largamos otro si quieren. Largamos otro. Bueno, bueno, dale. Valvalori. Bueno, bueno. Genial. Todo estuvo muy bueno, muchachos. Muchas gracias. Justo vos me dijiste que no hagamos más y iba a meter el otro. No importa. Oye. ¿Y a mí qué? ¿Qué? Oye. Bueno, por lo que me están mandando mensajes, la gente está muy contenta. De una, muy bien. Mucha gente los quería escuchar. Qué buena onda. Y así que han salido para toda la provincia y toda la galaxia. Oh, qué bien. Bien. Genial. Porque el internet no tiene límites. Bueno. Estoy muy contento. Muy y contento. Nosotros igual, la verdad. Me llenaron de felicidad. No, qué además es la onda. También, esto también. Sí, sí. No, no. Genial. No, yo por lo general suelo ser muy ortivo, así que... Me siento renovado. Sí, este es como una renovación. Sí. Qué inteligente. Fue esto fue como una catarsis. Estuvo qué buenísimo. Bien, me gustó mucho. Revolución, anarquismo en mi interior. Bueno, así se van a llamar los temas que van a improvisaron recién. Qué bueno. Exactamente. Bueno, muchas gracias por invitarnos y bueno, sí, esperamos que sea pronto la próxima invitación o sí, o... seguro vamos a trabajar, vamos a hacer cosas. Yo tengo ya ideas. Ah, de una, sería genial. Un saludo allá para las bailarinas de la que tanto hablamos. De la que tanto hablamos y que tanto mencionamos, allá está la mujer de Ángelo. Aquí lo vienen. Ahí lo están esperando afuera. Sí, si supiera el moco que me mandé en casa. Ya se está tronando los dedos. No, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad, bueno. Muchas gracias. Vamos con música. Este programa todavía le queda como 45 minutos. Sí, le queda media hora el problema. Vamos a escuchar música. Chao, chicos. Chao, nos vemos. Muchas gracias por invitarnos y bueno, espero que la pasen bien. Esperamos la próxima. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Todos los jueves a las 21 horas en Perfecta Radio. El desierto sin ventilador. La música en este programa es... La música en este programa es... La música en este programa es ecléctica. Cheer simplicity. Oh, what is there to know? Espacio publicitario. Tu mascota es tu amigo fiel y como tal se merece la mejor atención. Veterinaria Sidcar. Ecografías, radiografías, análisis clínicos, internaciones, farmacia. Además, todos los accesorios y los mejores alimentos balanceados. Lunes a viernes de 9 a 21 y 30 horas. Sábados de 9 a 20 horas. Avenida Carlos Saúl Menem, 559. Contacto 442-0650 o celular 154-668384. Veterinaria Sidhar. La nueva UNLAR es tu mejor oportunidad en educación superior. Ya están abiertas las inscripciones totalmente gratuitas para más de 90 carreras de grado. Para conocer más sobre nuestra oferta académica, dirigite a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en el Hall del Rectorado. Comunicate al teléfono 44-57-059 o al mail sae.unlar@gmail.com. Ahora, vos también podés ser parte de la nueva UNLAR. No hay edad para superar tus límites. Sentí la adrenalina. Viví al extremo. Viví Shine. Accesorios técnicos. Plan B, Element, Dead Wish, Believe, Voodoo, Cleaver, Vogue y más. Accesorios personales. Bulk, Casio, G-Shock, Converse, Adidas, GoPro, Shine Skate Shop. Todas las tarjetas y créditos personales. Peatonal 9 de julio 79. Teléfono 446-3155. Facebook, Shine Skate Shop La Rioja. Shine. ¿Buscas una moto? Entonces buscas a MR Motos. Agente oficial multimarcas. Tenemos planes a tu medida. Accede a tu moto 0 kilómetros solo con tu DNI. Sin entrega y hasta en 30 cuotas fijas y en pesos. Vení y te asesoramos para obtener la moto que necesitas. 12 años avalan nuestro compromiso. Tomamos tu usada. Que no te gane la inflación. Pasá por MR Motos y llévate la moto que buscas. Avenida Angelelli 826. Teléfono 0380-442-8407. De jueves a sábados podés disfrutar el delivery del Parque de Avellaneda. Si vivís en los barrios Olivos, Golf, Avenida San Francisco, Circunvalación o Ramírez de Velasco, el Parque de Avellaneda llega hasta vos. 384-41-88-58 y 384-21-31-51. El Parque de Avellaneda. Delivery. La Vasija, un mundo de bebidas. Nueva sucursal, Showroom, Avenida Perón, 1128. Fernet Branca, Campari, Red Bull, Habana Club, Baileys, whiskies importados. La Vasija, regalería fina, habanos, tabacos, chocolates. La Vasija, nueva sucursal, Showroom, Avenida Perón, 1128, La Rioja. A la hora de vestir bien, las que realmente saben son las mujeres. Y las que más saben están en Las Torres. Marcas Vitamina, Aires, Tramps, Olegario. Te damos 30% descuento contado efectivo y 15% con tarjeta. Trabajamos con todas las tarjetas. Las Torres, jueves, viernes y sábados, 12 cuotas con Visa, Master, Nativa y Sol. te vestís bien, te vestís en Las Torres, San Nicolás de Bari, esquina 9 de Julio, La Rioja. Disfruta de un menú y coctelería mexicana. Viva Zapata. Nachos, tacos, fajitas, quesadillas, burritos, tortas de jamón, pisetas Mex, American Burgers, ensaladas. Además, postres, picadas y buena música. ¡A todo desmadre! Los mejores sabores de México ya están en La Rioja. Viva Zapata. Corrientes y Adolfo Dávila. Abierto de martes a sábados de 22 a 03 AM. ¡Viva Zapata! La Española, pinturería, ferretería y distribuidor de cubiertas para moto Pirelli. Toda la línea hogar, obra, industrias y automotor. Toda la variedad de pinturas poliuretánicas y bicapa. Envíos al interior, ferretería con todas las marcas del mercado. La Española, en Dalmacio Vélez Arfiel 1041. Teléfono 443-2869. Los riojanos saben dónde comprar barato y con la mejor calidad. Casa Berchia. No necesitamos promociones. Siempre tenemos el precio más bajo. Más de 50 años nos avalan. El producto que quieras, nosotros lo tenemos. Casa Berchia. Todas las tarjetas. Estacionamiento propio. Dalmacio Vélez 545. Casa Berchia. La organización de un acontecimiento especial no tiene nada de eventual. Te ofrecemos que tu fiesta o evento sea concebida y ejecutada de acuerdo a los más altos estándares de calidad organizativa y estilo. Somos Daniela Taján Eventos. Profesionalismo y dedicación esmerada. Disfruta tu fiesta o evento de principio a fin y deja la organización en manos de los mejores. Daniela Taján Eventos. Búscanos en Facebook o comunícate al 154-527263. Cuando tu autoestima es elevada, no hay nada ni nadie que te detenga. Somos Rushdown y estamos para ayudarte. Marcas exclusivas: DC, Quicksilver, Spiral, Vans, Fox. Además, todos los accesorios para una vestimenta completa. Que nada te impida ser auténtico, que nada te impida ser único. Rompe con el molde. Vestí Rushdown. Pelagio Beluna 501 La Rioja. Rushdown. Rushdown. Temporada 2015. La Nueva Cuba. Food, drinks and cool music. Coctelería de lo más variada. Espacios sectorizados. Noches de sushi. Estacionamiento privado. Noches únicas. Ponete contento porque las vas a volver a vivir. La Nueva Cuba, Avenida San Francisco, kilómetro 7.5. Fin espacio publicitario. Inicio espacio publicitario. Rentas Municipal te brinda más beneficios. Hasta el 31 de octubre podés abonar todas tus contribuciones vencidas al 31 de enero de 2015. Paga en término y disfruta entre un 10 y un 25%.